Radio Express Cadena Cope, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de deportes, Elche en punta, la 1:30 en punto. Hasta las 2 de la tarde vamos a estar aquí hablándoles de la pretemporada del Elche Club de Fútbol, que sigue su andadura. Paco Gómez ha tomado 2 días de respiro, estará por aquí ya para comenzar la pretemporada, como los futbolistas. Son de esos que son flojitos y cuando pegan en el apretón después les duele todo. Pues es lo mismo más o menos. Bueno, pues vamos a continuar hablando del Elche Club de Fútbol, de la pretemporada. Todos se están quejando de la dureza de esta pretemporada. Incluso comienzan a compararla y empezamos a ver luces de qué ocurrió el año pasado con la pretemporada del año pasado, diciendo que era demasiado suave y que prácticamente no se hizo nada. Bueno, la verdad es que están echándole a David Vidal todo lo que pueden encima en este caso. Pero lo cierto es que la temporada pasada se comenzó muy mal y este año lo que se quiere es comenzar con ritmo. Por lo tanto, dura la pretemporada, algo inteligente por parte de Claudio, con mucho balón por en medio, que eso a los jugadores les encanta y corren detrás de él como niño tras de caramelo, y de esa manera se está corriendo mucho más, incluso con días de descanso para que ellos después también se sientan con otro regalito más al lado. Vamos a hablar de todo eso, es para hablar de la pretemporada, duodécimo día de pretemporada, queda mucho por delante, el depósito hay que cargarlo y bastante bien. Y nosotros vamos a hacer honores a nuestros patrocinadores de esta pretemporada. Nueva tienda Ditele para todo Altavix. En Avenida Alicante 43, Ditele. Distribuidor autorizado Vodafone. Este verano, la informática llega a tu hogar por la puerta grande. Portátil desde 99 euros, más tarifa plana Internet Premium, más modem USB E220. Además, llévate tu pack desde 19 euros y hasta 100 euros en llamadas. Y si te vienes a Movistar, te llevas un iPhone desde 0 euros al darte de alta tu tarifa plana Internet. Compairé Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Buc 34 y Diagonal 10, en Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. Pretemporada del Elche Club de Fútbol, duodécimo día. Y las piernas cargaditas y las agujetas que ya empiezan a desaparecer porque el cuerpo se va habituando. Vamos a hablar con jugadores, vamos a hablar con Juli en un primer momento. Estuve en la presentación de Juli cuando fue presentado a los medios de comunicación y a todos los aficionados. Y en aquel momento de él ya se decía que, o él mismo decía que él era trabajador, que lo que le gustaba era ponerse las pilas y empezar a darle caña al cuerpo para después estar en forma. Y lo está haciendo, a rajatabla. Además está hablando Juli, o habla Juli, que en este equipo, bueno, para ser titular lo único que hay que hacer es trabajar. Si después se es, bien. Que no se es, pues hay que animar desde el banquillo. La confianza también habla y dice que para ello lo que hay que hacer es comenzar bien y precisamente en la pretemporada. Por lo tanto, incluso ya empieza a apuntar que lo que quiere es que lleguen los partidos para que se vayan viendo cositas y que se vaya cogiendo confianza de cada temporada. Pero también, Juli lo que viene a decir, recordamos, Juli vino emparejado con Jorge Molina, el delantero del colegio, él como media punta, por la derecha, por la izquierda, hombre rápido, con toque, con buen pase. Y bueno, pues también lo que viene a decir Juli es que en la pretemporada está siendo todo alegría, es decir, que hay un buen conjunto humano y que todo está marchando a las mil maravillas. Pues la verdad es que muy contento, ¿no? Desde que hemos venido los compañeros, pues estamos contentos con los que nos tenemos conmigo, con los que nos conmigo, el equipo de esto también, el equipo de final, la verdad es que estamos con un buen grupo, sobre todo con el grupo, ¿no? Luego, pues bueno, a raíz del buen grupo, cuando al paso de la semana, cuando empieza a formarse el equipo. Pero de momento, la verdad, es que no es el tiempo de estar. Sí, está claro, ¿no? Yo creo que cuanto antes nos adaptemos los nuevos al estilo que quiere el míster y a los nuevos compañeros, mejor, ¿no? Será más fácil nosotros a ellos que ellos a nosotros, ¿no? Que nosotros no sacamos de bien nuevo. Entonces, pues lo dicho, ¿no? Hemos tenido una buena adaptación. Creo que estamos haciendo bien las cosas. Esta semana y media está yendo fenomenal de trabajo, de intensidad, de esfuerzo, y bien, es importante empezar así una pretemporada porque esto es en su parte cada día de lo que va a ser durante el año. Sí, es lo que estamos comentando, trabajo, ¿no? Ya dije el día de presentación que me caracterizo por trabajo, por humildad y la verdad es que bueno, los primeros días me estoy encontrando fenomenal, tanto con compañeros como justamente en el trabajo en el campo, ¿no? Están saliendo bien las cosas y bueno, y espero que sigan, ¿no? Cuando hemos hecho un partido y demás, he tenido la oportunidad de que me han salido las cosas medianamente bien y bueno, esperando que siga eso. Luego está claro que lo importante es trabajar y aquí lo empezamos a ver. Yo creo que los jugadores no solamente escuchan buenas personas, sino que además les ponen mucho trabajo. Juli es uno de los que parece que le encanta el movimiento. Nos va a hablar Juli también de todos los consejos que el míster le da y yo creo que ahí también empezamos a ver luces. Yo creo que lo conocemos perfectamente. Claudio habla mucho con los jugadores, intenta transmitir su idea de fútbol, es decir, futbolistas que sean móviles, que no se queden en un sitio esperando a que le llegue la pelota, sino que vuelvas loco al defensa contrario. De ahí también cuando esos partidos, recordamos aquel de Castellón, que a los pocos minutos se dirige vencido por 0-2, encima con los puestos empató a 2, pero que salió sin delanteros y la movilidad de los centrocampistas, los media puntas, hizo que se volviese loco la defensa contraria y entraban pues por auténticos agujeros en la defensa castellonista. Y algún otro partido que ocurría lo mismo. Bueno, pues Juli también nos habla de esa movilidad que el propio míster pues le va dando al equipo, los consejos que le viene a dar para que los jugadores pues, se muevan, creen que la defensa se descoloque. Nos habla Juli de esos consejos de todo. Me veo trabajando y luego pues el míster decide por dónde, ¿no? Yo ya dije en la presentación que tengo, hay tres posiciones que puedo jugar en cualquiera de las dos bandas y por el talento. Y a partir de ahí lo que dice Castel, no olvidas, no quiere ver a, por ejemplo, si juegas de interior derecho, que te quedes por partido, sino al contrario, que te vayas de media punta, que te vayas a la izquierda, entonces, pues, sobre todo los que se juegan detrás de punta, muchísima movilidad y eso es lo que se está viendo en los primeros días de entrenamiento. Son nada más, los juegos son adaptados al trabajo, al sistema y la verdad es que por eso, ¿no? Que nosotros están saliendo muy bien las cosas y muy contentos. No, para nada. Yo creo que el plus me lo puede dar el trabajo diario que hago y luego, pues bueno, pues que el míster decida apostar por unos o por otros, ¿no? Yo lo que sí que tengo claro es que por mí no va a quedar, lo voy a dar todo durante la semana y luego, pues si no juego, pues animaré al compañero que esté, ¿no? Y que me dan 10 minutos, pues intentar aprovecharlo la semana siguiente, ¿no? Pero lo de la titularidad para nada, ¿no? Yo creo que arriba se ha formado, bueno, arriba no, en conjunto se ha formado un buen grupo y cualquiera puede ser titular, ¿no? Luego ya depende de cada uno de nosotros. Como ven, las sensaciones de buena gente, de gente que viene a trabajar, a aportar lo que pueda. Otra cosa después de puertas hacia adentro, si alguno empieza a picarse un poco y a ver que no tiene pues las posibilidades o las oportunidades que le dan a otros. Hablando de esta manera, pues ya lo que empezamos a pensar en qué objetivos, cuál es el objetivo que se puede plantear el equipo, si se ven arriba, si se ven salvando la categoría, o no, se empiezan a ver muy bien, pero el que manda, sin duda alguna, siempre es el diario. No soy de poner objetivos tan primerizados, tan primerizados de temporada. Lo que sí que se puede decir es que vamos a intentar pues una buena temporada para empezar 3-4 jornadas y a ver lo que nos va a deparar, ¿no? Tampoco quiero decir que en las 3-4 jornadas sepamos si vamos a subir o no, pero sí que el trabajo diario, ¿no? Soy del partidario de que aquí día a día trabajar fenomenal esa semana y el día del partido, pues darlo todo, intentar traer los 2 puntos, intentar que se queden los 3 puntos, ¿no? Pero sobre todo el trabajo diario es el que nos tiene que caracterizar. Luego, conforme avance la temporada, en un sitio o en otro, lucharemos por unos objetivos o por otros, pero sobre todo ahora tener en cuenta intentar conseguir la permanencia lo antes posible para empezar, bueno, intentar calibrarla, intentar conseguir metas superiores, pero en un principio un trabajo diario. También hablaba de la confianza, de qué manera para se puede coger la confianza, y está claro que es comenzar bien los partidos que vienen ahora mismo, son muy importantes. Primero cargar las pilas, como han hecho, que está dura la pretemporada, y a partir de ahí cogiendo confianza para estar arriba lo antes posible, y como él ha dicho, alcanzar la permanencia y después de ahí, se verá, a ver si tiempo para más cosas. Sí, más que nada para nosotros, creérnoslo no superiores a los demás, sino creernos que podemos hacer algo grande y porque empezar la temporada con un colchón importante de gente nos puede dar un trabajo diario pues más tranquilo, que no se agobie de temporadas pasadas como se ha visto bien, ¿no? Y sí, sobre todo el hacer una buena pretemporada para las primeras 5 o 6 jornadas, pues empezar bien más que nada por nosotros y luego pues también enganchar a la afición y tener un respaldo importante con la afición que tenemos. He tenido pretemporadas complicadas, ¿no? Pero la verdad tengo que reconocer que está siendo dura. Pero está siendo dura porque el balón por delante. He hecho pretemporadas duras y no he visto el balón los primeros días ni en foto. O sea que está siendo dura, pero con el balón, que es lo que nos gusta. Está siendo, es más ajena, pero el trabajo lo acumulas de la misma manera. Sí. A mí yo necesito que me descaña, porque si no luego durante la temporada el fuelle se acaba, ¿no? Pero sí tengo que reconocer que la temporada está siendo dura y el trabajo y la acumulación de trabajo se va notando tanto en lo físico como en los pies. Siempre los jugadores lo que se quejan en las pretemporadas es que eso, que no ven la pelota, que no ven el balón, que se aburren, que es correr, que es el futbolista, no son atletas, y que de esa manera es complicado, ¿no? Que te llegas a aburrir mucho, hasta ponerte fino y en forma y con las pilas cargadas. Sin embargo, lo bueno de Claudio y el preparador físico es mucho balón. Incluso el otro día, pues por las tardes se hace a lo mejor más con balón, después por la mañana más físico, eso va alternando. Lo cierto es que los ves que corren mucho más y que además mucho más animados. Antes nos hablaba Juli de una de las fórmulas que tiene Claudio para ir transmitiéndoles lo que quiere, ese cambio de posición. También nos hablaba de la posesión de la pelota. Robar rápido la pelota para nosotros, y si no la tenemos hay que buscarla como loco. Bueno, desde el primer día ya en los entrenamientos ya lo notamos, bueno, quiere que tengamos la pelota cuanto más posesión mejor, porque cuanto más la tengamos menos correremos para robarla. Y luego lo dicho, en el momento que se entrega, pues intenta los más cerca intenta robar enseguida, que es lo que nos va a dar a nosotros en otra posesión, ¿no? Y sí, luego pues intenta llegar a meta contraria y finalizar cuanto más el poder llega. Pues esas son las opiniones de este hombre, de Juli, que esperemos que sea uno de los que está llamando la atención de Claudio. De todas formas, a partir del próximo domingo, por ese primer partido entre el Pilar de la Horadada, allí en Campo Mor, en el resort, el club de golf Campo Mor, pues allí empezará a verse ya no solamente quién corre más, sino además quién tiene más calidad con el balón en los pies. Otro hombre que habla y además compara claramente con lo que fue la temporada pasada es Saúl. Terminó muy bien la temporada, lo hizo estupendo. Dice que ya esperaba una temporada dura, pero como está siendo ahora, la verdad es que era difícil de esperar. Sí, nos esperábamos esto, ¿no? Ya Claudio un poco lo adelantó el año pasado, que esta pretemporada iba a ser diferente a las anteriores, que iba a ser más dura, y bueno, la verdad es que hasta ahora los entrenamientos han sido duros y creo que además el equipo ha llegado bien, está trabajando todo el mundo muy bien y creo que aparte de ser muy dura, también bueno, el entrenador y los preparadores pues nos han, ¿no? Esta tarde tenemos descanso, nos dan alguna tarde libre, nos dieron el domingo de descanso y bueno, eso también nos ayuda porque los entrenamientos están siendo muy duros y sobre todo el trabajo físico que está haciendo el preparador pues nos está costando bastante. Hablaba de la temporada pasada y no habla nada bien de ella y sabemos quién era el míster. Bueno, imagino que todo tiene que ver, pero normalmente las pretemporadas suelen ser bastante duras. La pretemporada del año pasado fue un poco extraña, fue más suave de lo normal y bueno, creo que está siendo dura, pero bueno, creo que todo el mundo más o menos va bien, nos vamos regulando con las tardes que nos dan de descanso, pues también nos ayudan mucho, pero bueno, yo creo que es importante no empezar como el año pasado. Creo que es fundamental hacer una buena pretemporada, empezar fuerte y sobre todo empezar arriba para que para que la gente de Elche pues anime y bueno, quiera, tengamos más socios y tengamos más gente en el campo, que creo que es lo que queremos todos, ¿no? Estar todos ilusionados. Las incorporaciones hablan que son positivas, que se está haciendo un grupo humano y además es el denominador común de prácticamente todo con el que se habla o todos los futbolistas del Elche Club de Fútbol. Una buena plantilla a nivel humano. Eso siempre ayuda para que en el campo se noten esas buenas vibraciones. Eso es lo que queremos todos. Yo creo que todas las incorporaciones que se han hecho han sido muy positivas. Todo el mundo ha venido pues involucrado, sabiendo que hay un proyecto importante por delante y que queremos estar arriba, que queremos competir con los mejores. Y creo que a priori todos los jugadores que han llegado y bueno, los jugadores que han vuelto de sesiones y todo el mundo está trabajando muy bien y creo que ahora mismo hay un buen equipo. El proyecto pues es lo que se está hablando, ¿no? Tratar de estar arriba, de estar luchando con los mejores y tratar de pelear hasta el final por el ascenso. Ese es el objetivo que tenemos, pero bueno, siempre trabajando desde la humildad y sabiendo que la segunda división es muy complicada, que es muy difícil estar arriba y mantenerse arriba todo el año. Entonces yo creo que este proyecto es ilusionante porque tenemos eso, en 2 o 3 años pues poder aspirar a estar en primera división y que Elche pues tenga un equipo en la máxima categoría. Vuelve a hablar de ese mal inicio, vuelve a recordar el mal inicio de la temporada pasada y que lo que hay que hacer este año es coger la confianza cuanto antes. Sí, creo que bueno, el inicio de la temporada pasada fue desastroso, no tiene otras palabras. Y bueno, yo creo que la continuidad de Claudio pues, ha ayudado al equipo. El equipo sabe lo que quiere Claudio creo que lo está transmitiendo a todo el mundo, a los nuevos, a los que estamos. Y la verdad que creo que podemos hacer un buen comienzo, ¿no? Un buen inicio después de esta pretemporada. Esperemos que todos los partidos que vengan ahora pues sirvan para mejorar todo lo que el entrenador quiere, para mejorar el juego del equipo y que bueno, que podamos empezar la temporada eso, por lo menos seguros de nosotros, saliendo al campo pensando que podemos ganar a cualquier equipo y que ojalá ganemos partidos y estemos arriba al principio ya, que según avance la temporada pues estemos en esos 5, 6, 7 primeros puestos y que podamos aspirar a las tensas. Eso es lo que esperamos todos prácticamente. Por ahí hemos tenido esas opiniones tanto de Juli, que se le ve bueno, con las filas bien cargadas, además con el ánimo subido de cara a lo que viene por delante, y a Saúl, que hace esas comparaciones con el año pasado, y que aunque terminó como titular, pues dice que hay que ganarse en el campo y que lo único bueno es que el año pasado pudo demostrar parte de lo que lleva adentro, que se le dio confianza y que de esa manera pudo demostrar y terminar como terminó la temporada, además a un gran nivel. Es la pretemporada del Elche Club de Fútbol, 12º día, y a partir de aquí todavía quedan muchas cosas que les iremos contando. Nueva tienda Ditele para todo Altavix, en Avenida Alicante 43, Ditele, distribuidor autorizado Vodafone. Juan, ¿cómo estás? ¿Veraneando en la playa, supongo? Sí, bueno, en la playa por las noches, y al mediodía, ¿qué te digo? Comiendo de cualquier manera. Pero Juan, ¿en qué mundo vive? ¿No sabes que comer en la alacena del Flare es un lujo al alcance de todos? Sin problemas de aparcamiento, servicio rápido y precios de menú. Anda, que hoy te invito yo y sabrás lo que es bueno. La Alacena del Flare, al servicio de los Rodríguez. En carretera Crevillente. Teléfono 966660947. Reserve ya sus comidas o cenas de empresa. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. ¿Quieres celebrar una luna de miel especial en Disney World? Pues manda un mensaje al 5533 con la palabra amor y vente con Radio Express Cadena Cope a Orlando. El sorteo se celebrará el 10 de septiembre entre todos los mensajes recibidos. Cuantos más mensajes, más posibilidades. Recuerda, 5533, palabra amor. Colaboran. Guacamole Mascotas, Calzados Gasque Bravo, Peyot, Restaurante Arrocería La Aldea, Incitulay Centro de Adelgazamiento, Del Vecchio Marmi, Tapizados Griña, Restaurante Rincón de Galicia, Hotel Tuto y Restaurante Caraví de Torrellano. Darte cuenta de que los 6 megas que utilizas no son ni 6 megas ni nada parecido, no te va a costar nada. Porque al cambiarte a Ono con su red propia de fibra óptica, tienes 6 megas reales y además ahora gratis durante 2 meses. Así podrás descubrir que te puedes bajar canciones mucho más rápido, subir contenidos en la mitad de tiempo, disfrutar de una conversación por webcam sin interrupciones y todo con 6 megas, pero de los de verdad, no de los que solo funcionan cuando llamas para quejarte. Llama ya al 1591, entra en ono.es o visita tu tienda Ono. Disfruta con toda la familia en el parque de atracciones Polapark en Santa Pola. Compra tu pulsera y accede a todas sus atracciones tantas veces como quieras. Podrás merendar, cenar, tomar un helado. Para grandes y pequeños, la diversión está asegurada en el parque de atracciones Polapark en Santa Pola. Abierto todos los días desde las 7:30 de la tarde a las 2 de la madrugada. Entrada y parking gratuitos. 90 minutos nos separan del infierno. Nosotros juramos luchar por tus sueños, vencer para cumplir nuestro destino. La batalla será dura, la temporada larga, pero contigo alcanzaremos la gloria. Ha llegado tu hora. Siente cómo la pasión recorre tus venas. Te necesitamos para lograr la victoria. Cielo o infierno, tú decides. Campaña de abonos Elche Club de Fútbol, patrocinado por Toyota Medimotors. Deportes, Elche en punta. Bueno, continuamos hasta las 2 de la tarde. Tenemos por delante todavía dos cositas más. Un hombre, Javi Lara, se quedó sin dorsal. Vino aquí, ya saben, como sucio todo. E incluso con el cabreo de Claudio el día de la presentación de la campaña de abonos. Pero en fin, está en el equipo. Javi Lara está entrenando. Salen, o sea, adjudican los dorsales. No se le da dorsal a Javi Lara. Sin embargo, ya se le ha dado dorsal a Javi Lara. El 19 es el que va a llevar el joven jugador, 23 años, y que, bueno, él dice que tampoco le importaba mucho, que le daba lo mismo, que él lo que quiere es estar aquí, que él tiene una gran oportunidad, que lo está dejando todo, y que tampoco le importaba mucho el no tener dorsal. Mucho mi situación, ¿no? Que yo sigo pensando lo mismo, que me den ahora la dorsal y que de aquí a una semana o dos no lo pueda tener, o que no me lo den y que de aquí a un par de semanas lo pueda tener, creo que mi situación no cambia para nada, pero vamos, que yo mi cabeza la tengo bastante fría y que estoy bastante tranquilo por esa parte. Y además dice también que sabía lo que venía, que no le importa mucho, que lo que quiere es entrenar, además de esa cabeza fría. Es curioso porque a pesar de su juventud se le ve puesto, se le ve con la cabeza serena, y eso es un dato interesante. Sí, para nada, yo no sabía muy bien a lo que venía, ¿no? Es un entrenador que no me conoce, ¿no? Que eso es claro y evidente, ¿no? Que vengo de una categoría inferior, ¿no? Y vengo aquí pues para eso, para que me conozca, y sigo pensando lo mismo, ¿no? Que pienso que no me va a cambiar la vida porque ahora me den un número o porque me lo den de aquí a 2 semanas, pues creo que sí, que sería más positivo. Ahora mismo pues creo que sería circunstancial, ¿no? No le doy más importancia. Pues bueno, pues la verdad es que me encuentro bastante bien, ¿no? Porque es un grupo que, por llamarlo de alguna manera, bastante acogedor, ¿no? Que te tratan muy bien desde el primer día y así son bastante fáciles las cosas, ¿no? Por las demás, pues se está trabajando mucho físicamente, pero o sea, a veces que muchas sesiones de balón incluido, ¿no? Y la verdad es que me encuentro bastante bien a nivel personal. Pues es importante que se encuentre bien, ahora va a tener la ocasión, eso sí, viajará con el equipo Campoamor y a partir de ahí pues, se le verá. Le veremos en partidos y a nosotros lo estaremos contando para ver cómo evoluciona el bueno de Javi Lara. ¿Se dan cuenta? En todas coinciden lo mismo, el buen ambiente que hay dentro del vestuario. Eso es muy importante. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar del Elche ilicitano. Roberto Capón, el entrenador, es el que nos va a comentar algunas cosas del Elche ilicitano, que está en plena pretemporada. Por cierto, ¿sabes cuántos jugadores están a la orden de Roberto Capón? 37. 37 jugadores. Eso es overbooking absoluto lo que tiene el bueno de Alberto Capón para intentar simplemente tirar hacia arriba, que el equipo pueda ir viendo quiénes son los que sirven y quiénes son los que no sirven. Por lo tanto, son 37 más los que hay en el primer equipo, lo cual quiere decir que son muchos, tal vez demasiados, Pero en fin, hay que hacer la llave china dentro de poco y eso le va a tocar a nuestro padre. De pronto y de momento, la importancia es esa, hacer la selección, no lo de la llave china, y además que las sensaciones son buenas. Bueno, las sensaciones... Primero tengo muchísima gente, gente que ya conocemos del año pasado, que son de la plantilla, y hay como 14 o 15 jugadores que están a prueba esta semana. Hoy va a ser el primer partido que vamos a hacer esta tarde y bueno, para ir un poco viendo lo que tenemos y seleccionando a la gente que no vamos a entrar de cara al año que viene. Luego también tenemos muchísimos juniors que han subido abajo, que yo creo que tienen, si no todos, pero un 60-70%, muchas posibilidades de quedarse con nosotros. Pues yo veo una plantilla muy equilibrada. Sí, la verdad que para nosotros es importante el poder contar con Ovele, que el chaval está convencido y tiene muchísimas ganas de quedarse aquí. Y yo creo que va a ser un punto de calidad para la plantilla si podemos contar con este jugador. Bueno, lo que pasa es que Ovele, las cantidades que cobra tampoco son unas cantidades desorbitadas. Sí que es verdad, para como está el fútbol hoy en día en tercera división, pues a lo mejor es un poquito más alto de la media. Pero a veces pues hay que hacer un esfuerzo y yo creo que merece la pena por un chaval de 19 años y que yo creo que tiene unas condiciones importantes de cara a medio plazo y poder contar con él en cotas más altas de la tercera división. Habla de Ovele. Ovele, un hombre que recordemos que estuvo en el Elche, hizo la pretemporada del año pasado también con el Elche. Sin embargo, fue cedido y después recaló en el Torrellano, donde ha terminado haciendo una buena temporada. Lo ha repescado el equipo ilicitano y aunque cobre algo más, por lo que dice Alberto Capón, es una buena apuesta. El objetivo para el equipo, paso a paso. Nadie se moja, todos dicen lo mismo. Bueno, en general, yo siempre he dicho que los filiales no tienen que caracterizarse por pagar muchísimo dinero a los chavales. Yo creo que cuando uno se inicia en un proyecto como es un filial, los jugadores lo primero que tienen que venir es a formarse y con la máxima ilusión de poder subir arriba. Y yo siempre les digo a ellos que siempre ya tendrán tiempo de ganar dinero en el fútbol si tiran para arriba. Con lo cual, a mí la postura del club en ese aspecto no me parece mal. Y creo que es una postura acertada, pero no solamente aquí, yo lo haría en casi todos los equipos filiales. Además, también lo que va a tener Alberto Capón es un equipo muy joven, mucho más joven todavía que la temporada pasada, que no hay presión por parte del club. El año pasado sí, se le dijo que había que ascender, así lo hizo, el premio lo tiene como entrenador ahora en tercera división, y que más fichajes nada, que con 37 jugadores yo creo que es bastante para seleccionar, además de los que van a estar con el primer equipo. Lo vamos a ir dejando aquí, nos quedan 2 minutos y medio, les dejamos con unos anuncios, con unos consejos y volveremos mañana para hablar de este 13º día, no será malo, seguro, hablaremos con Claudio, nos contará las ideas que tiene de cara a lo que es el estrés de temporada en campo. InfoExpress.es te invita a la mejor tienda online del mercado. Entra en InfoExpress.es y conoce de primera mano Home Hotel Outlet, el primer centro comercial outlet. ¿Por qué renunciar a disfrutar en nuestro hogar del confort, el diseño y los materiales que decoran los mejores hoteles? Muebles, lámparas, electrodomésticos, mobiliario de terraza, menaje textil y todo lo que necesites para tu hogar a precios sin competencia. Entra en www.infoexpress.es y convierte tu hogar en la suite más exclusiva. Disfrute el verano ahorrando con las ofertas de Ferretería La Llave, Bea Bea. Plancha vapor de viaje Jata a 17,90. Receptor televisión digital terrestre 29,95. Vigila bebés inalámbrico con pantalla 129. Minimoladora Casals 27,95. Mesas y sillas de playa, artículos para el hogar, escaleras, herramientas manuales y eléctricas, pintura. Todo con la garantía de las mejores marcas europeas al mejor precio. Ahorre comprando en Ferretería La Llave, Capitán Antonovina 135, Doctor Caro 7 y también en Ferretería La Llave. La tradición del buen comer tiene nombre propio. Restaurante Varadero, enclavado en el mejor entorno mediterráneo, donde la luz, el mar y la gastronomía se funden para crear un ambiente único. Saboré los mejores arroces y gazpachos, productos del mar y las carnes más selectas. Restaurante Varadero, especialista en bodas, celebraciones y banquetes de todo tipo. Restaurante Varadero, en prolongación Avenida Santiago Bernabéu, Santa Pola. Reservas al 96-541-1766. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje.